que el cielo es para unos pocos, infierno grande. El lugar en donde nacen las mejores y más indecentes canciones. Lo que suena de fondo es DDT, banda que va a estar tocando mañana en la ciudad de La Plata. Estamos en línea con Charlie, que es su cantante. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Sí, no, de verdad. Bueno, gracias por atender. ¿Por dónde andás? Ahora estoy en Capital. Estás medio a las corridas. Che, bueno, vienen mañana a la ciudad de La Plata. Tantos años y siempre en busca de la vanguardia de DDT, ¿no? Sí, un poco porque el disco de nuevo, que se llama Niños Bien. Sí. Apunta un poco para ese lado, ¿viste? Como es medio como un antídoto para que no lo reclamen más ustedes en ciudades grandes y todo ese tipo de cosas. Vamos a poner las cosas en claro, que seguro que debemos ser un grupo underground, un grupo de vanguardia, ¿entendés? Sí. Y no estamos atrás de... Yo que soy un tema, se llama Mambrú, ¿entendés? Claro. O sea, de eso trata un poco el disco. Y eso es lo que para vivir un poco más tranquilo y no estar todo el mundo pidiéndonos que... Porque lo hacemos River, ¿entendés? Claro, claro. ¿Les molesta mucho lo que se habla de la banda? ¿Prestan atención a eso? No es que moleste, sino es como ya estoy interpretando una respuesta después de tantos años, la típica duda, ¿y cuándo la van a pegar? ¿Y cuándo la van a pegar? Y la pregunta que yo te hago es, ¿cuándo la pegaron los Primal Scream, entendés? Claro. O sea, no todos los grupos hacen gira por Estados Unidos, y ya los grupos hacen grandes cosas, ¿verdad? Sí. Soy de vanguardia, un proyecto artístico, y lo vamos llevando y no está nada mal. El último disco tiene más de 40 fechas, acá venimos a tocar en Córdoba y a llenar ahí, y ahora tenemos más de 300 fechas en total, ¿entendés? Así que estamos proyectando el próximo disco, inclusive. Así que hay un tipo de rato. Claro, claro. En este plan, digamos, vamos para rato. Si se puede hacer lo otro, mejor. O sea, nosotros no estamos en contra de las masividades ni nada, pero lo que no claudicamos es con el estilo nuestro, digamos. Vamos a seguir con nuestro estilo, ¿viste? No. Y musicalmente, la esencia de DDT siempre fue el punk, ¿no? Y fue coqueteando con un montón de otros aditivos, pero la esencia fue el punk. Sí, pero hay como un germen así ideológico, digamos, que tiene que ver con lo que, no sé si conocen lo que es el situacionismo, pero que es el hecho de usar los mismos códigos, los mismos iconos de la cultura capitalista en contra del capitalismo mismo, ¿entendés? Sí. O sea, no está haciendo una protesta estéril, utilizar sus propios métodos para poder digamos, confrontar una idea con la otra, ¿no? Claro. Y eso es lo más fuerte. Lo que pasa es que Pan Rock es de lo que es el 2007, y ahora yo creo que hay elementos que, como la música electrónica, por ejemplo, que agiliza mucho, por ejemplo, todo nuestro trabajo, todo el tema de ensayos, o de la presentación de temas con los compañeros, para que cada uno vaya sabiendo lo que tenemos que tocar, ¿entendés? Sí, sí. O sea, venir a trabajar la computadora, ese tipo de material, ese tipo de forma de trabajar es muy útil para el nuevo punk rock, pero no existía en la época de los punks. Entonces, a nosotros utilizamos electrónica más que nada como sistema para la vida, ¿viste? Sí. Bueno, vos con Demonio de Tasmania rompés por una cuestión musical, que querías expandirte y empezar a usar las máquinas, ¿no? Empezar a meterle en tu música. ¿Por eso terminan Demonio de Tamaña? No, ahí lo que empieza a suceder es un poco eso que te decía antes. Es comprender que lo que usted puede rendir en estas condiciones, digamos, en la música que nosotros hacemos, no es una música que vamos a ir de todas maneras, pero no es que vamos a ir al programa de Tinelli, ¿entendés? Pero sí. De todas maneras, en la revista de Casi Ángeles de este mes estamos nosotros, ¿entendés? Sí. O sea, no es un chiste, es verdad, ¿entendés? Casi Ángeles pone los nuevos grupos que están rompiendo, nos nombran Adicto, a nosotros, a Victoria Mil. Entonces es como que bueno, estamos... O sea, quizás no nos importa tanto, te digo, niveles, digamos, económicos. Si de no se pone tanto, llegaba a toda la gente, sino a la que tiene más plata, ¿entendés? Sí. ¿Entendés lo que me explico? Sí. Yo tocamos en cumbia en Villa Caraza, ¿entendés? Sí. O sea, tocamos en Palermo, tenemos más de 250 fechas en los mejores lugares de capital, por ejemplo, ¿no? Hmm. Y el tema de la situación de la banda, yo creo que en ese momento pasó por eso. Los chicos tenían una expectativa constantemente de como de romperla con el próximo disco, romperla con el disco, y se cansaron y empezaron a buscar otros planes, ¿viste? Sí. El baterista se fue de España, yo qué sé. Y bueno, no es para cualquiera, me imagino. Hay que tener mucha convicción. Claro, sí, si no tampoco poner todas las expectativas en eso. Yo, por ejemplo, no sé, hago música para programas de televisión, para documentales, con temas históricos, y buscar otra variante que esté cerca de lo que nosotros hacemos. Mm. Pero no sé si si se lo puede estar pidiendo, porque tampoco se lo pueden pedir las bandas grandes, ¿entendés? Claro. Las bandas que son muy, muy importantes, tío, pero los músicos tampoco están conformes con la situación en la que están, así que es muy entretenido, muy divertido, o sea, a mí me encanta saber cómo está. Lo que pasa es que esa presión que generalmente ejerce la sociedad en los que estamos tocando ese tipo de grupos, a cierta gente la quiebra y a otra gente no nos quiebra nada, o sea, eso viene para adelante. Mm. Pero yo no creo que es el que tenga que ver tanto con el tema de usar música electrónica y eso, porque nosotros ya estábamos escuchando recién mi cambio del año 96 con la formación anterior. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Charlie, vos creciste en la década del 80 donde la estética era muy importante. ¿Crees que se está volviendo un poquito a eso? ¿A que importe la estética de una banda? Yo creo que sí. Es que la estética del chino, si llegamos a un punto donde un grupo rock ya va mucho más allá de la música nada más, ¿entendés? Sí. No, ya no es es como que se ha globalizado y están de locura. Quizás un solo video puede ser mucho más importante que todo un disco. O la remera que tenés puesta. Entonces, que uno priorice más la estética que la música, pero, o sea, cosas al revés, en el cual la música es más importante que la estética. Yo creo que la estética es fundamental. Sí. No solamente incluso en lo musical, ¿no? O sea, qué acordes uno está usando o qué instrumentos va a usar. Eso como que vamos a montar todo. Lo que pasa es que ya no es un tipo, viste, con la panza, el pelo largo, tocando jazz, rock, como en los años 70, ¿entendés? Sí. El rock está, viste, Serugirán, todo eso, que ya está como... estaba muy lejos de una producción fotográfica. Nosotros, si vamos a hacer una producción fotográfica, estás haciendo una producción fotográfica. No estás, ¿entendés? Enojado porque te estás sacando una foto. Sí, hay que montar un show, hay que montar una vestimenta, hay que fijarse que la ropa que, no sé, la que se hace en un show no la usas en el siguiente. Entonces, constantemente estamos con eso. Arrancábamos la entrevista hablando de vanguardia. ¿Puedes imaginarte dentro de 15 años por dónde va a estar la onda de la música? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Te pones a pensar en eso? Digo, también para la hora de crear. Yo creo que se va reciclando todo. El concepto de vanguardia con el tema de vanguardia, puede sonar como elitista, digamos, ¿no? Sí. Pero el tema de la vanguardia es toda la vanguardia, el surrealismo, el situacionismo mismo, son dos discursos críticos, o sea, socialmente críticos, ¿entendés? Y eso está capturado a lo mejor por un programa de Canal 9 que dice la vanguardia de la moda, ¿entendés? Sí. Cuando se habla de vanguardia se habla de esto, ¿entendés? Se habla de discursos, de contradiscursos, digamos, de discursos opuestos a la corriente principal. Y yo creo que PDD tiene mucho de eso, ¿viste? Nosotros venimos de ese plan. Ahora, yo no sé si eso se va a imponer o no. En general, la vanguardia suele volverse masivas en algún momento. Pero eso no significa que a lo mejor nosotros estemos en el centro de esa zona y esa masividad, ¿me explico? Sí. O que nosotros estamos haciendo nosotros, que quizá venga a la entrevista y alguien y haga lo mismo que hacemos nosotros, pongan un muchachito lindo de casting, ¿ves? Y le pongan a la tocada haciendo un DT y sea un éxito total. Pero me parece que los códigos sociales pasan más bien por yo que sé, a mí me es importante, no mucho la última cara, sino que te lo viste de qué moneda, ¿entendés lo que digo? Sí. ¿Me comprendes? O sea, si esto es un centro de estructura grande, eso en realidad mucho no importa qué es lo que ponga. Vos podés poner una cumbia, un reggaetón o un tema del test, va a funcionar igual. ¿Me comprendés lo que digo? Sí, perfectamente. O sea, el sistema tiene el poder para avanzar completamente sobre todo, digamos. Sí. Y ojalá que nosotros no tenemos nada en contra de eso. Lo que pasa es que bueno, realmente la música que nosotros escuchamos no es la que pasa en la radio, ¿verdad? Sí. Yo, los chicos que nosotros vienen a ver, todos estos estamos todos pendientes del último grupo inglés. Yo que sé, otro mundo está escuchando Justice, ¿entendés? Un grupo de francés y electrónica francesa, pero uno va, viste, venir a la tele y no está eso. Sí. Por ejemplo, te estás haciendo una de grupos americanos tipo Radio 4, Rapture, todo ese material, digamos, no están los medios, no existe. Sin embargo, la gente, todos conocen, todos escuchan, todos estamos con eso. Entonces hay como una fuerza, y quizás tiene que ver con la gente de mayor poder adquisitivo, que tiene la capacidad de estar en la última movida, ¿no? La última que se está pasando en Inglaterra o en Nueva York, y realmente vale la pena, también sale mucha porquería ahí. Pero nosotros, viste, lo que hacemos es estar pendiente de eso, siempre se muestra que es el gen, y no entiendo por qué vamos a cambiar, viste, no nos quedaría bien. No, obvio. No ser vanguardia no nos quedaría bien. Lo que yo no sé si esto se va a terminar imponiendo a través nuestro, digamos, pues se puede ser que se termine imponiendo a través de otro, pero es una fórmula que yo creo que puede tener mucho éxito, ¿no? La mezcla el rock con la música bailable. Claro. Bueno, Charlie, mañana van a estar tocando en De La Hostia con Superjet y varias bandas más, ¿eh? Así que... Superjet, Grado Cero, De La Hostia, y nos vemos ahí, estamos en eso. Dale. Nosotros venimos en plena gira, venimos a tocar en Córdoba, y yo te digo, tenemos es nuestro show 302. Sí, están tocando mucho. Una buena parada. Sí, la gente, mucha gente, tocaba mucho en La Plata, así que siempre hacemos una buena fiesta y la gente se divierte. Perfecto, Charlie, nos vemos mañana entonces. Un abrazo grande. Chao. Era Charlie, cantante de DDT. Mañana van a estar tocando en De La Hostia junto a Superjet, Villordo y más a las 12 de la noche. Vamos con un tema de DDT que suena ahora. Se llama Starlina.